No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta. Buenos Aires, Tijuana. Dile. Digas, siempre serás más que una amiga, reina mía. Oh, oh, yeah.